que Dios te muestre lo que deseas y que no cesen de aumentar tus altos hechos. Los signos de tu rostro y su horóscopo muestran lo que puedes esperar de él. Los corceles le ansían, las espaldas le anhelan y relucen por él los estandartes. Te parecerá luna en lo más alto del cielo y sus estrellas son los ejércitos. ¿Acaso podría ser de otra manera un cachorro que engendraron para la gloria leones sementales? Sois los amiríes, el más noble linaje, vuestros vástagos y vuestros antepasados intachables. Vuestros jóvenes son prudentes como ancianos, vuestros ancianos valientes como jóvenes. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer, una producción propia. La rueda vuelve a rodar, a voluntad por doquier. No sabe cuándo parar. Mano para arriba y dice el coro. La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Abrimos el espacio Bien Románticos. Ahora, los éxitos 100 de La Rueda del Ayer te los seguimos presentando a modo compacto durante este 2019. Es recordable, como los discos que conservas, ya que tiene en cuenta a los años 40, 50, la década llamada perdida, los años 60, los 70, con la que bailaron y lloraron tus padres. También, para los que crecieron con la música de los 80, 90 y principios de los 2000, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos Del Ayer. A la reconquista, a la reconquista. Éxito. Éxito. Dios los bendiga. Éxito. Éxito. Lina, escucha. Del Ayer. Rudy La Scala es un músico, cantante, compositor y productor discográfico italo-venezolano que tuvo mucho éxito a partir de las décadas de 1980 y 1990, caracterizado por su peculiar voz aguda definida como contratenor. Es nacido el 20 de enero de 1954. Entre sus álbumes podemos recorrer ¿Por qué será? Cuando yo amo, Volvamos a vivir, entre otros. Casilla, casilla 87. En La Rueda del Ayer, Rudy La Scala, ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te irán tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será?

del ayer. Antes del cierre, un momento musical que complace para que usted reciba sus cartas o mensajes que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan. Para cada encuentro, ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Descarga los audios de tus programas favoritos disponibles en la plataforma de internet www.radioteca.net. Búscanos como La Voz de la Victoria, Cuba. www.radioteca.net. Aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso biografías se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Mis amigos, es esta la agrupación invitada a la rueda del ayer, La Oreja de Van Gogh. En breve podrás escuchar uno de sus éxitos más recordados y su síntesis biográfica. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después se va, ser el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar, seré inmortal, porque yo soy tu destino. Y bajo mi alma tu fotografía frente a Santa Clara. Recorrido universal. Vuelve a ser mi cumpleaños y en mi mesa habrá 2 platos, aunque sepa que esta vez tú no vendrás. Solo quiero de regalo dar la vuelta al calendario para que estos años pasen hacia atrás. Cumpliría un año menos. La Oreja de Van Gogh es un grupo musical originario de San Sebastián, País Vasco, España. Su trayectoria en el mundo de la música comenzó formalmente en 1996. La banda nació formada por Pablo Venegas, Álvaro Fuentes, Xavi Martín, Haris Garde y la vocalista Maya Montero. Esta última abandonó el grupo en 2007 para iniciar su carrera como solista y fue sustituida en 2008 por Leire Martínez. Aunque se le suele identificar como una banda de género pop rock, esta formación donostiarra juega a lo largo de sus 6 discos de estudio con géneros tan variados como la ranchera, la bossa nova, el dance, la música electrónica o el rock. Su fama se extiende a Latinoamérica, Estados Unidos y otros países de Europa como Francia o Italia. Aunque en estos 3 últimos lugares han tenido escasa repercusión, en parte por la mala promoción generada por la crisis económica de 2008 o porque esta coincidiera con la separación del grupo de Amaya. Aún así, la banda dio 2 conciertos en París en su gira de Lo que te conté mientras te hacías la dormida en La Cigale y El Olimpia. Y en sus giras A las 5 en el Astoria y Cometas por el Cielo. Han tenido incursiones en lugares europeos como Suiza, Reino Unido o las antes mencionadas Italia y Francia.